canción le gusta a mucha gente, se llama Borracho. Está dedicada a mucha gente, mejor dicho. La vida da mucha vuelta, me dijo un borracho más viejo que el agua y que yo. Me paso los viernes sentado en la plaza escuchando y cantando la misma canción. Que un día de estos te caes de la cama y te ves sin curro, sin papa y sin mama. Y no sé qué es peor, si llorar o agarrarse al vino de cartón peleón. No soluciones tu vida con una sonrisa doblada, ¿eh? Tal como hago yo, se me murió Brandon Lee por mi madre y me quedé ya sin nada, que no se hace transistor. ¿Y qué hago yo? Y escuchando un borracho de mierda, mejor, ¿qué hace este tío charlando con cuatro niñatos, con Kelly, con papá, con mamá, que lo tienen todo? Ay, como yo, que lo tienen todo como yo. Se descubrió en un instante gran hombre la noche, su pecho de lata y allí, grabado en un verde marrón, el nombre del hijo de un gran luchador, Brandon Lee, Brandon Lee campeón, por ahí se escuchó. Mojó sus pocos y más repartidos piñones en el culo de alguna cerveza al jurón y entonó tres canciones, que hasta el mismo cielo estremeció. ¡Camarón! Por ahí se escuchó. ¿Qué hago yo? Y escuchando un borracho de mierda, o mejor, ¿qué hace este tío charlando con cuatro niñatos, con Kelly, con papá, con mamá, que lo tienen todo como yo? Que lo tienen todo como yo. ¿Y qué hago yo? Y escuchando un borracho de mierda, o mejor, ¿qué hace este tío charlando con cuatro niñatos, con Kelly, con papá, con mamá, que lo tienen todo como yo? Que lo tienen todo como yo. Lo tienen todo. Yo soy grande.